El novelista ruso Fedor Dostoyevsky era joven cuando Rusia condenaba a la gente a las prisiones de Siberia. Resultó estar implicado en un complot contra el gobierno, por lo que fue arrestado y llevado ante el pelotón de fusilamiento. Sin embargo, en el último momento, el zar le perdonó la vida y lo condenó a 4 años de prisión en Siberia. Ante la puerta de la prisión se encontró con las esposas de los deportados, una de las cuales puso en sus manos un libro y le susurró que lo leyera cuidadosamente. Al entrar en su celda, descubrió que era una Biblia. Hojeó sus páginas y entre ellas descubrió un billete de 25 rublos. Esto le procuraría algún alivio. Pero Dostoyevsky descubrió más que dinero. Al ser la Biblia, el único libro que tenía, descubrió a Dios. Todos los libros que después escribió están llenos de la buena nueva. En nuestra sociedad se encuentran muchos libros al alcance de todos, pero hay uno que vale la pena no solo tenerlo en nuestra casa, en un lugar privilegiado, sino leerlo diariamente. Es el libro que en realidad agrupa varios, la Biblia. Puede venir encuadernada, de diferentes modos, pero lo que vale es el contenido. Ya en los primeros siglos cristianos, entre los padres de la Iglesia, la patrística, se hizo común utilizar el plural los libros, ta Biblia, para hablar de la Biblia cristiana. De manera que el nombre que ha llegado a nosotros, Biblia, etimológicamente tiene el sentido de libros, colección de libros o biblioteca. Así que podemos afirmar que la Biblia es más una biblioteca que un libro, aunque actualmente estemos acostumbrados a verla con frecuencia encuadernada en un solo volumen. La Biblia contiene un conjunto de documentos escritos a lo largo de aproximadamente 10 siglos y por consiguiente una literatura diversa, pero la diversidad no solo es consecuencia de la distancia cronológica entre los diversos libros, sino también por los distintos géneros literarios que reconocemos en ellos. En la Biblia encontramos historia, literatura sapiencial, épica, poesías, cánticos, novela, textos legislativos, profecía, plegaria, género epistolar, evangelios, apocalíptica, etc. Todo un elenco de géneros literarios, toda una biblioteca con obras literarias bien variadas. Este vasto legado literario y cultural ha dejado su huella indeleble en nuestra civilización occidental. Es una realidad incuestionable. Recordad que en la lectura pausada de algún texto de la Biblia podrás encontrar una gran consolación espiritual que te vaya conduciendo por sendas de una vida armoniosa, dispuesta siempre al servicio de los demás. No dejes de leer todos los días, aunque sea una perícopa. Ten en cuenta que la Biblia conviene leerla con el mismo espíritu con que ha sido escrita. Debe ser una lectura espiritual, centrada en Cristo, una lectura interiorizada que va